El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Auspicia Clandestino. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Sisiloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? GN, Indumentaria Deportiva. Venta exclusiva de la marca Andreina en zona oeste. GN, Indumentaria Deportiva. Accesorios, babuchas, buzos, calzas, camperas, remeras. Todo lo que necesita una mujer libre para estar bien y hacer deportes. GN, Indumentaria Deportiva. Solicítela al 1564801640 o escríbale a sbcortaag15@hotmail.com. GN, Indumentaria Deportiva. Alejandra Boto. Juan Carlos Alisi. Hilda Ruiz. Gabriel H. Clandestino. Donde todas las historias son dignas de ser contadas. Y estamos en el aire, estaremos interfiriendo la señal de la 90.1. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola, Bombón. ¿Cómo estás? 33 la temperatura, acá adentro 45 grados. La revolución no permite el acceso a bienes de uso, ¿cómo? Superfluos, claro, como un aire acondicionado, un pequeño ventilador dentro de un espacio muy cómodo, muy relajado, con internet, con teléfono, viendo a Lilita, con 33 de temperatura. Acá dentro yo calculo que debe ser 45 grados por lo menos, ¿eh? La verdad que sí. Ahora, me gusta que... pasar factura igual, ¿eh? No, pero me gusta porque viniste... ¿Qué? En malla. Y sí, bueno, hay que inventarse. Y yo estoy casi con la zunga, mira, no me animé a ponerla, por eso me puse un shortcito así un poquito. A decir verdad, estoy trabajando con malla y un par de lentes de contacto porque, bueno... Si no, me agarra la contaminación visual. Ah, contaminación. Tenés razón, sí. Aparte para ver, no, mejor no ver nada. Bueno, hoy tenemos un programa... ¿Qué? Hoy lo vamos a dedicar la primera media hora a las mujeres. Bien, perfecto. El informe de la semana está relacionado con el cáncer de mama, que es una de las principales causas de muertes de mujeres en la Argentina. La segunda es el cáncer de útero. Particularmente, uno afecta a los sectores de clase media y el otro a los sectores más empobrecidos. El cáncer de mama tiene más vinculación con la clase media, según el informe del Ministerio de Salud de la Nación, y el cáncer de útero tiene mucho más que ver con los sectores empobrecidos. Se ve que el acceso a un ginecólogo es mucho más difícil y eso hace que no vayan. Bueno, en un ratito vamos a estar escuchando el informe de la semana. Hilda Ruiz, la compañera... ¿Qué pasó? No, ningún inconveniente. Wow, estuvo perfecto, mejor por ella. Tuvo una actividad y terminó agotadísima con este día encima. No, me imagino. ¿Qué hizo de sensación térmica 37 grados? 37 grados. Nada más ni nada menos. Eso es un invento argentino, pero igual hizo mucho calor. Sí, no. Viene Juan Carlos Alisi. Viene nuestro economista. Vamos a hablar del plan de... ¿De qué? Del gobierno en relación a... Ah, sí. ¿Te acuerdas que la semana pasada... pusimos al aire un corto que reflejaba estadísticas en relación a los chicos y la imposibilidad de acceder a la educación, a un salario, a un beneficio, a las escuelas? Bueno, estuvo bueno porque en realidad describimos cosas que pasan en el país y sucedió algo en relación positiva a eso. Positiva. Claro, hay 6 millones de chicos que no reciben ningún tipo de ayuda Y a partir de ahora, según los anuncios, van a recibir por cada uno de los hijos 180 pesos. Eso es muy importante porque... Es un pasito. Es un pasito que va a aliviar la situación si le llega realmente a los que necesitan. ¿Y qué provoca eso? Que haya mayor consumo, porque los sectores populares no hacen como la clase media que ahorra muchas veces. Los sectores populares se dedican a consumir porque no tienen otra posibilidad. No es que vienen con plata acumulada, claro, entonces dicen, no, ahora que nos dieron estos 180 pesos vamos a juntar y manteca al techo. O vamos a invertir en el dólar o en la bolsa. Claro, pasó en Brasil. Pasó en Brasil. Lula implementó un plan también en relación a esto y contaban que era la primera vez que se compraban dentrífico, era la primera vez que, no sé qué, bienes, estos suntuarios, estos superfluos que dicen algunos sectores muy revolucionarios, que se flagelan con un látigo, que parece que está mal, que uno pueda disfrutar de las mieles del capitalismo. Exacto. Lo malo del capitalismo que solo lo disfruta un sector y lo demás lo miramos, pero bueno, esto es lo que hay que modificar. Hay que disfrutar el mirar el paisaje. No está bueno mirar. Bueno, vamos a estar repasando todo esto. También tenemos a Mabel Villalba, una compañera que trabajaba hasta hace poco en FM Popular, en la 106.5, y fue despedida abruptamente. En un ratito vamos a estar charlando con ella y nos va a contar los motivos de este despido y por qué, cuando aparece la modificación de la ley de medios de audiovisuales, pasan estas cosas, digo, porque en definitiva hay muchas radios comunitarias pero que terminan siendo funcionales a los sectores políticos o a los sectores que tienen acceso económico, y nosotros tenemos que mirar de afuera esta situación. Hay radios que están manejadas comercialmente y políticamente. A mí no me parece mal que la manejen comercialmente, pero claro, parece que en esos espacios no se puede decir nada en función, no sé, del intendente en el marco local o de lo que sea. Digo, parece que no se pueden describir situaciones irregulares o una opinión distinta a la mirada de los otros, que uno termina eyectado de esos espacios. Así que en un ratito también vamos a estar hablando de eso. Esto es Clandestino y así nos presentamos. El aire es un derecho. El aire no es gratis. Nosotros lo tomamos. Toda historia es digna de ser contada. Para mostrar aquello que no se ve. O que de tanto mirar... No vemos. Donde lo profundo sale a la superficie. Los medios tienen intereses y fines. Clandestino. En principios. Vamos a escuchar la primera parte del informe de la semana que está relacionado con el cáncer de mama. En la Argentina se detectan 150 nuevos casos por año. Tiene que ver con... Esto es... Las mujeres deben tener mucha atención. ¿Por qué? Porque en los otros países pudieron reducir la tasa de mortalidad. Exacto. ¿A partir de qué? Del autoexamen, sí, de ir al ginecólogo, hacerse mamografías. O sea, el autoexamen es muy importante, pero a su vez hay que ir al ginecólogo una vez al año. Una vez al año. Aunque sea hacerse una mamografía. Además, más temprana se detecte esta enfermedad, es mucho más... Mucho más posibilidades. Exacto. Hablamos con un ginecólogo especialista en mama y él nos va a estar describiendo esta situación. Hablábamos antes que los sectores populares padecen el cáncer de útero, que es la segunda muerte. Claro. En un ratito voy a estar reflejando las provincias que lo padecen en mayor grado por una cuestión de estructura sanitaria que no tienen, y los sectores medios padecen el cáncer de mama por una cuestión, digo esto, la prevención es lo más importante en relación a esto. Así que escuchemos la primera parte del informe. El informe de la semana está presentando Cáncer de mama, la importancia de la detección temprana de la enfermedad. Sé que es una enfermedad que afecta a las mujeres en un gran porcentaje, pero realmente no estoy muy informada de dónde proviene y cómo es. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres y principal causa de muerte entre las que tienen 35 y 55 años de edad. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos se registra un nuevo caso en el mundo. El cáncer de mama, como todos los cánceres del organismo, es una enfermedad maligna que tiene la posibilidad de propagarse a distancia. Esa es una característica típica del cáncer. Doctor Luis Di Pasquale, ginecólogo, especialista en mamas, matrícula nacional, 44.299. La posibilidad de propagarse y de hacer metástasis en otros órganos. Es el cáncer más frecuente en la mujer. Ustedes habrán visto o estarán viendo en este momento en la televisión la propaganda de una vacuna contra el cáncer de cuello, donde les dice que es la segunda enfermedad, el segundo cáncer de importancia en la mujer. El primero es el cáncer de mama y después el de cuello. Pero el cáncer de mama no tiene hasta este momento una vacuna que se haya podido demostrar de características preventivas como sí puede tener el cáncer de cuello en este momento. En consecuencia, lo más importante que yo creo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el diagnóstico temprano es lo que va a ocasionar los mejores índices de sobrevida y de curación. Sí, yo me hago estudios dos veces por año por el cáncer de mama, que es lo que más me interesa, para saber si tengo, lo que tengo son calcificaciones que se pueden degenerar en cualquier momento, por eso me hago los estudios. Ahora sí se ha... poco, ahora unos meses, dos meses, tres meses me hice otro, porque me tiraron al suelo de una moto y me di el pecho contra el suelo. Y no, gracias a Dios salió todo bien. El cáncer de mama se puede presentar a cualquier edad. Doctor Luis Di Pasquale, ginecólogo, especialista en mamas, matrícula nacional, 44.299. Incluso no hace muchos años ha habido un caso en el Hospital Ramos Mejía, en la Capital Federal, que mucha gente recordará, de una nena de 3 años. Se supone que en ese caso ya el cáncer era congénito, ya venía con el nacimiento. Pero, lógicamente, hasta una edad de 35 años es raro, no es común que pase. La franja que tiene más peligro de sufrirlo está entre los 40 y los 60 años. En esas edades es donde más se da la incidencia, si bien es cierto que después de los 60 años también existe, lógicamente, pero ya la incidencia baja. Cáncer de mama, no pierdas tiempo. La prevención te salva la vida. Hacete mamografías en forma regular. Realiza visita ginecológica anual. Hacete el autoexamen mensual después de la menstruación. ¿Qué es el cáncer de mama? Que es una enfermedad que afecta desde 20 años en adelante y que hay que tratarse, hay que controlarse una misma, apretándose las mamas para ver si no hay nódulos, si no hay durezas. Y después recurrir al ginecólogo, hacerse una mamografía o una ecografía mamaria, que también es muy buena. ¿Vos te la haces? Sí, cada 6 meses. Sí, un control riguroso. Pero hay que controlarse una. Delante del espejo, te tocas, te apretás, el más mínimo bultito que sientas, tenés que ir al médico, al ginecólogo. Hoy en día existe una gran variedad de métodos, desde el autoexamen o examen con tecnologías avanzadas, como por ejemplo las ecografías mamarias o mamografías. De ahí la necesidad de que las mujeres, en especial después de los 35 años, consulten periódicamente al médico. En consecuencia, si la mamografía es el método en este momento más importante para la detección, la mujer tiene que consultar cuando no tiene nada en lo posible. Tiene que ir como un control, tiene que acostumbrarse, sobre todo después de los 35 o 40 años, a que todos los años tiene que hacer una mamografía, porque esa es la mejor manera de descubrir la enfermedad en sus estadios iniciales, donde la curación es altísima, ocurre en un altísimo porcentaje. No hay que esperar a que las cosas pasen, las cosas hay que ir a buscarlas, por consiguiente hay que detectar estos tumores cuando todavía en lo posible no se han hecho clínicos y no se pueden tocar. Una vez concurrida la consulta, es el médico especialista el que tendrá la decisión de indicarle a la persona qué es lo que tiene que hacer. De la semana está presentando cáncer de mama, la importancia de la detección temprana de la enfermedad. A tu estilo, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? Ah, ¿quisiera saber el precio de unas cortinas? GN, Indumentaria Deportiva. Venta exclusiva de la marca Andreina en zona oeste. GN, Indumentaria Deportiva. Accesorios, babuchas, buzos, calzas, camperas, remeras. Todo lo que necesita una mujer libre para estar bien y hacer deportes. GN, Indumentaria Deportiva. Solicítela al 1564801640 o escríbale a sbcortaag15@hotmail.com. GN, Indumentaria Deportiva. Pobres, psicópatas, criminales, negros, hombres de color, proceso, dictaduras, clandestino, las cosas por su nombre. La temperatura es la protagonista de la noche, 33 grados 6 décima, acá adentro no sé cuánto, 42, sí, por favor, que entran los 5. Sonidos porque está abierto el gabinete donde estamos estructurando la radio. Vamos a escuchar la segunda parte del informe. Estamos hablando de cáncer de mama. En la Argentina el cáncer de mama es responsable de la mayor cantidad de muertes. Esto lo dice el Consejo Nacional de la Mujer. y afecta a las mujeres, como decía Di Pascual, el médico, de 40 a 60 años, pero como vos, como yo, como vos, como otras chicas, seguro, esto de hacerse el autoexamen es muy importante. Pero cuesta. Bueno, pero en mi situación no cuesta, y supongo que hay muchas chicas que no están informadas y tampoco les costaría. Bueno, una cifra te quiero dar. Bueno, esto hablábamos de las mujeres en relación de los lugares. El 65% de las mujeres que recibieron el diagnóstico de cáncer de cuello de útero, en relación distinto al de mama, no regresó nunca a seguirse tratando en el hospital. Bueno. El 65% estamos diciendo. Sí. Seguramente que hoy hablábamos fuera de micrófono que por ahí vos tenés una persona, una familia, o sea, un familiar que padece estas cuestiones. Yo a su vez tengo también una sobrina que tuvo, pasó por esta instancia, y una señora mayor también. Y lo bueno que en ambos casos, del lado de mi familia, lo detectaron prontamente, rápidamente. Eso hizo que favorezca, digamos, su recuperación. Con quimio, con tratamiento, con operación, con todas las cuestiones, pero las dos personas están bien, digamos, en relación a esto. Pero a veces hay cuestiones que uno le demanda a los otros para que uno esté bien. Y esto es una cuestión de uno, digo. Seguro. Más, digo, una cuestión de las mujeres, pero el autoexamen, ir al ginecólogo una vez al año, hacerse una mamografía, hacerse el Papa Nicolau, sí, como Papa diría Nicolau. Tita Merelo. Claro. Son cuestiones muy importantes. Vamos a escuchar la segunda parte del informe de la semana. El informe de la semana está presentando cáncer de mama. La importancia de la detección temprana de la enfermedad. Que se controle. No los que debiera. Realmente el último control lleva más de 7 años. ¿Te haces autoexamen? ¿Vas una vez al año al médico? Me hago autoexámenes, sí. Pero lo que hago fundamentalmente es ir una vez por año al médico, que me toque él, porque ya además cualquier anormalidad que tenga voy en cualquier momento del año. Pero siempre en noviembre comienzo todos los chequeos. En general hago chequeo de todo, no solamente de mamas. Según la Organización Mundial de la Salud, estos son algunos de los factores a considerar en relación al cáncer de mama. Cuando un pariente de primer grado, madre, hermana, hija, ha tenido cáncer de mama, se duplica el riesgo de padecerlos. Las mujeres, con una menopausia tardía, después de los 55 años, tienen mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Con respecto a la epidemiología del cáncer de mama, creo que es importante que la gente común sepa que hay algunos factores de riesgo y que si alguna mujer presenta uno de estos factores, tiene que ser más vigilada más estrechamente. Doctor Luis Di Pascuale, ginecólogo, especialista en mamas, matrícula nacional, 44.299. Por ejemplo, el factor de riesgo más importante es la presencia de antecedentes familiares de cáncer de mama, sobre todo si es un familiar directo como la madre, una hermana, una tía. Es muy importante como factor de riesgo. Cualquier persona que tenga antecedentes familiares tiene que saber que está más predispuesta a sufrir la enfermedad. Por consiguiente, tiene que controlarse más de cerca. Otro factor epidemiológico importante es el no haber tenido hijos o, eventualmente, aunque con menos trascendencia, no haber dado lactancia. Esa gente también tiene un riesgo ligeramente aumentado con respecto a la población común. Yo sí, ahora en este momento tengo una prima que recién la acaban de operar, que también le salió un bulto. Estaba encapsulado, pero le han sacado los ganglios, le han sacado toda la no le cortaron la mama, pero le han sacado, le han limpiado todo, y ahora está con quimio, que no le van a dar mucho porque es poco lo que tenía ella, y aparte le dan 6 inyecciones más. ¿Tiene familiares que han sufrido de cáncer de mama? No, pero gente conocida sí. Le han llegado a extraer un pecho, y bueno, pero han estado mal, pero al extraerle un pecho es como que se paró la enfermedad.

que podamos ofrecerle una alta posibilidad de curación. A menor tamaño del tumor, lógicamente que siempre existe una mayor posibilidad de curación, porque el cáncer de mama es curable, pero hay que concurrir a la consulta cuando no hay nada, cuando se puede detectar mediante los métodos complementarios. ¿Cuáles son los síntomas? Cambio de forma y tamaño de las mamas, dureza o bulto, cambios de forma o hundimiento del pezón, salida de líquido o sangre del pezón. Ante cualquier síntoma, acudí lo antes posible al centro de salud más cercano. No sabía la cantidad exacta, sé que hay muchísimas, pero también sé que está mucho más tratable y que hay una mayor expectativa de vida con respecto al cáncer de mamas. Lo que no, me parece que no te dije es que después de, entre esos chequeos, te voy a la mamografía anual. Es una cosa bastante molesta, porque no es un método no traumático, sino que aprieta y a veces golpea en ciertas ocasiones, pero lo deben hacer sí o sí, porque de otra manera no sale bien la placa. Entonces, bueno, aunque esto significa una molestia para las chicas, yo diría que sí o sí, aunque tengan una experiencia de la primera vez que sea algo molesto, hay que hacérsela, no hay otra forma. Y para diagnosticar tempranamente la enfermedad, hay que tratar de detectarla antes de que se pueda tocar, antes de que se haga clínicamente detectable. Para eso es fundamental, ha sido fundamental el aporte de la mamografía como método complementario. Hoy, la mayoría de los cánceres de mama que se detectan tempranamente se lo hacen por medio de la mamografía. Algunos son clínicos y se pueden detectar chicos, y algunos otros los ha detectado la ecografía. Pero el método fundamental de detección de los cánceres tempranos, digamos, es la mamografía. Por eso es que desde el advenimiento de este método han mejorado sensiblemente los índices de sobrevida y de curación de la enfermedad. El informe de la semana está presentando cáncer de mama, la importancia de la detección temprana de la enfermedad. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? GN, Indumentaria Deportiva. Venta exclusiva de la marca Andreina en zona oeste. GN, Indumentaria Deportiva. Accesorios, babuchas, buzos, calzas, camperas, remeras. Todo lo que necesita una mujer libre para estar bien y hacer deportes. GN, Indumentaria Deportiva. Solicítela al 1564801640 o escríbale a sbcortaag15@hotmail.com. GN, Indumentaria Deportiva. El poeta Andrea Laborde dijo una vez: no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino nuestros silencios. Son las cosas que no compartimos, son los prejuicios y conjeturas que guardamos dentro, las cosas que nos mantienen distanciados. Clandestino, rompiendo el silencio del diálogo. Un saludo para FM Moreno, acá de parte de la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Mucha suerte en estos 3 años, que sigan por mucho más y que sigan difundiendo la cultura. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Y FM Moreno cumple 3 años de recuperación. Y el viernes 30 de octubre lo festejamos con un programa especial. En vivo desde las 19 horas. Acompáñanos a recuperar la historia de esta radio, a festejar el presente y a pensar en el futuro de un medio de comunicación comunitario, alternativo e independiente. Viernes 30 de octubre, desde las 19 horas, por tu estación de radio. FM Moreno, 3 años recuperando el aire, 23 años en tu radio de acción. Escucharon directo por www.fmmoreno.com.ar. ¿Estamos listos? FM Moreno cumple 3 años de recuperación. Y el viernes 30 de octubre lo festejamos con vos y junto a Quinteto Esporádico. Se armó. Y más sorpresas. Viernes 30 de octubre. A partir de las 22 horas. Te esperamos en Libertador 875. A media cuadra del hospital. Bono contribución, 5 pesos. Contribuí con la construcción de un medio de comunicación comunitario, alternativo e independiente. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Informa Clandestino. Sepa la diferencia entre un militonto y un militante. El militonto es aquel que se jacta de estar en todo, participa de todos los eventos y movimientos. Su único fin es el beneficio propio y los efectos de sus acciones son superficiales. Un militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, reflexiona, medita, valora de forma determinada su área de actuación y actividades, valoriza los vínculos sociales y entiende que por encima de sus intereses están los intereses de todos. Fue un mensaje de Clandestino, un militonto en camino a ser un militante. Estamos en camino de ser un militante. No sé si está saliendo al aire en realidad, porque tenemos algunas dificultades tecnológicas. Estamos con Mabel Villalba. Hola, ¿cómo estás? Hola, Gabriel. ¿Todo bien? Va, en realidad bien, no muy bien. Y luchando para no bajar los brazos y no caer. Bueno, les recuerdo que Mabel tenía un programa en FM Popular en la 106.5 los jueves a partir de las 14 horas, ¿verdad, Mabel? Sí, así es, y se llama, porque lo voy a seguir, ¿no? Se llama Será Justicia, tal cual como lo hace un abogado para mandar al juez que se le otorgue la claridad o la investigación del caso, proveer de conformidad, señor juez, será justicia. Si claro. Proveer. Bueno, los reclamos que hacíamos con nuestro vecino, con la gente, en el municipio, también hacíamos así solidaridad, ¿no? De algún pedido de algún alguien, pedido solidario, claro, algún llamado que solidario, ustedes comunicaban. Bueno, ¿y qué pasó en la radio? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás más? Bueno, porque, para decir verdad, también había una sección donde participaba el foro de la niñez y adolescencia de Moreno. Ajá. Y según para la supuesta dueña, porque tengo entendido que no es la dueña, sino que es un señor que se llama Roberto Quintana. Y esta persona es una familiar. Es una familiar política, ¿no? Entonces ella interviene en todo, está detrás de todo eso, y para ella es política. Hablar de los chicos, ayudarlos, sacarlos de las plazas, cuando duermen en el frío a la madrugada. Sí, que no tienen ningún tipo de contención ni ayuda. Entonces, para ello es hacer política, ir al municipio y pedir por estos chicos. Entonces, política no quería la radio. Claro, quieren una radio pasatista, que hable de la nada, que la gente que la escucha piense en la nada y que solo sea entretenimiento en relación a nada. Música y algo que no tendría sentido eso, ¿no? Si nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de cuando nos afecta algo, ¿por qué vamos a contarle siempre a alguien que desconfianza nuestro dolor, nuestros problemas? Bueno, la comunidad también necesita que se le escuche y que se le dé una solución. En mi caso es así. Por eso se llama Si Será Justicia. No es que sea justiciera, como las películas, ¿no? Sino que realmente de corazón nosotros queríamos progresar, ayudar a los que menos tienen, a los que más sufren. Y te digo que hemos tenido respuesta favorable, incluso el del municipio. don Jorge Mendieta, el presidente del Honorable Consejo Deliberante, muchas veces me aprecia te ayudó mucho, me ha ayudado bastante para conseguir cosas que necesitábamos. ¿Y qué pasó en todo en este tiempo? Digo, ¿algo que dijiste, algo que vos pensás? Digo, ¿fue porque vos venís con una línea de trabajo y a ellos les molestaba tu programa? No lo dije en público ni en radio, ¿no? Solo hice un comentario, que no me arrepiento tampoco de haberlo hecho, a un señor que trabaja también allí, Ulises. Dije, como yo quedé embarazada, necesitaba, no podía pagar la radio, la hora no podía que sale, pagar el espacio. Sí, me salía bastante caro, entonces yo tenía que ahorrar ahora para mi hijo. Así que no podía solventar el programa, así que pedí ayuda al director de prensa de acá del municipio, Mario Barbosa, que es súper amoroso, a mí me quiere como si fuera de la familia, yo estoy muy agradecida de haberlo conocido. O sea, le pediste la pauta oficial al municipio. Sí. Pero tenía inconvenientes porque no había facturación, por lo tanto no podía, el municipio no me podía ayudar. Claro, sí, porque hay que hacer todo un trámite de inscripción para que te den la pauta publicitaria. Claro, pero el de Mil Amores me ayudó, e incluso me dio un pequeño subsidio para mi hijo, para poder ayudarlo, comprarle las cositas. Y bueno, ante esta situación... Pero claro, ante esta situación, esta señora, al hacer un comentario, porque claro, se demoraban el tema del suicidio para seguir yo con mi programa. Entonces, yo hice un comentario a Ulises, que está en el gremio de ATE de los jubilados. Sí. Digo, ¿cómo puede ser que a tales personas que tienen muchos bienes materiales, que han progresado muchísimo, le den subsidios, porque cobraba, ella misma me lo dijo, Marta Micheli, que cobraba 500 pesos, la hija también, Patricia, el señor Quintana también, cerca de 2.000 pesos iba para ello. Y yo, que estaba en una situación muy, muy, muy triste, muy me sentía muy mal de no hacer más radio, poder ser útil, de ayudar. Era un espacio tuyo, claro, que vos habías creado. Aparte a mí, yo he sufrido muchas injusticias, pero horrible, horripilante, si no quería que le pase lo mismo a la gente. Por eso quería mi espacio en la radio, para poder ayudarlas. Entonces, claro, esta señora, cuando yo dije eso, ¿por qué le ayudan a los que más tienen? Suele suceder, ¿eh? Sí. Suele suceder. Entonces ahí fue cuando otra persona se lo comentó, me lo puso enfrente a esta señora Marta Micheli, y me dijo, levántele en el programa. De forma arbitraria. Así, abruptamente, siendo que ella sabía que yo estaba embarazada, que estaba muy delicada, muy sensible. ¿Hace cuánto tiempo no que haces el programa? Nada. ¿Hace cuánto que haces el programa? Y yo empecé en el 2008, más o menos en octubre también, que tenía otro nombre, El Progreso, ¿no? Mi intención es que todos progresemos. Y después, cuando retomo en el 2009... le pongo el de nombre Será Justicia, porque yo les acompaño a la gente, al municipio, pero hablando bien, con respeto. Sí, sí. Y reclamando lo justo, y hemos tenido buenos resultados. Es más, también le llamo así, ese nombre Será Justicia, porque yo he colaborado con el fiscal Chiminelli en el caso de Natalia González, he incrementado testigo en la causa. También, o sea, sos un activista en esto de, bastante, de o sea, bastante, te involucras en la situación, sí, de los otros, y tratás de colaborar, exacto, solidariamente. Lo agarro como algo personal, como algo personal. También está Juan Manuel Mastrorilli, que es el fiscal de juicio. A mí no me da audiencia para atenderme en su despacho, con mucho respeto. Está Mabel Villalba, la periodista. Comúnmente en la popular me llama Ailín Villalba. Es mi apodo, porque así te conocen, transparencia, digamos. Claro, sí, soy así. Bueno, la idea es que contaras lo que estás viviendo, digamos, y esta situación de censura, porque en realidad te sacan de un espacio, más allá de que hay un interés comercial, normalmente sucede en estas radios, porque a veces hay una idealización de los medios comunitarios, porque depende de cómo se manejen y quiénes los manejen, en realidad son medios comunitarios, porque trabajan en relación a la sociedad y bueno, a la complejidad de las problemáticas. Según el confer Luis Lázaro, en el 2005 se dio esta licencia precaria, pero tendrían que ser sin fines de lucro. Claro, tenía que cumplir un propósito. Las comunitarias. Pero desgraciadamente hoy no existe comunitaria. ¿Vos conocés alguna en Moreno que sea? Sí, esta. esta. Bueno, okay, yo estoy saliendo en una FM comunitaria que tiene independencia económica y tiene independencia política. Digo, yo escucho programas de esta radio y me parece una de las radios periodísticas más independientes del marco local, al menos. Es más, cuando decimos comunitaria, estamos hablando que es la radio de todos nosotros. Claro. Del sí, pueblo, de la comunidad. De la gente, sí, sí. Que más necesita inclusive, de todos, ¿no? Claro, lo que pasa es que se transformaron en un comercio y lo único que importa es si pagás o no pagás, lo demás no importa mucho. Exacto, eso es lo que incluso ella me dijo, a mí no me interesa, pero no que haya, pero a mí me pagás el espacio y listo. Pero no hables de política. Ah, no, no. La política parece que está mal, aunque en realidad todo todos se los actos... gira a la política, todos los actos humanos son políticos. Sí, sí, habría que explicarle verdad. A la señora la lo que pasa. Es una política también claro, constituida. En realidad quedó como el discurso de la dictadura que decía, porque he escuchado todavía, escucho ministros de hoy que hablan, sí, porque en realidad lo que está haciendo es algo un acto político. Todo acto humano es político. Todo, todo. Uno puede diferenciar lo político de lo partidario. Política partidaria es distinto porque va con un interés hacia un partido, pero todo acto humano, esto que estamos realizando al aire nosotros, es un acto político, es un acto de personas, de seres humanos, es una interacción de ideas. Sí, yo lo que veo esta radio que es micrófono abierto y que es de la comunidad realmente. Y me hubiese gustado que las demás también. Bueno, es un esfuerzo, por eso yo digo que las leyes no garantizan nada. La ley de medios garantizan que pueda haber acceso, pero a ver quién accede a eso y de qué forma uno utiliza eso, porque si es para, no sé, solo claro. Para que sean radios pasatistas no tiene mucho sentido. Claro, por eso como yo odio la injusticia, voy a seguirle judicial esto. Más vas a seguir último, judicialmente. Hasta lo último ya hablé con mi abogado, va a tomar el caso, esa radio no está, legalmente... Está en el borde ya, viste, porque desgraciadamente se le ha tratado de llegar a un acuerdo. Yo incluso hablé con ella, pero no hay forma de arreglarlo entre nosotros, amablemente. Así que voy a lo legal. Bueno, espero que sea justicia en tu caso y que se resuelva y que tenga suerte. Y en todo caso, si no es en ese espacio, en otros espacios, que se te abra la posibilidad de hacer lo que deseas, porque me parece que querés ser solidaria y hacer el bien para vos y para otros. Me va a ayudar. Bueno. La idea fue que contáramos tu caso. Gracias por... Bueno, no, gracias y este a es un vos, espacio Gabriel. Que tenés para cuando quieras venir y contarnos cómo va la situación. Bueno, gracias, Gabriel. No, por muy nada. Amable. Que sigas muy gracias. Bien. Andábamos sin buscarnos. Sin buscarnos, sin buscarnos, sin buscarnos. Pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Para encontrarnos, para encontrarnos, para encontrarnos. Julio Cortázar. Vos ya sabes dónde estamos. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. A tu estilo. Sillones a medida, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? Ah, ¿quisiera saber el precio de unas cortinas? GN, Indumentaria Deportiva. Venta exclusiva de la marca Andreina en zona oeste. GN, Indumentaria Deportiva. Accesorios, babuchas, buzos, calzas, camperas, remeras. Todo lo que necesita una mujer libre para estar bien y hacer deportes. GN, Indumentaria Deportiva. Solicítela al 1564801640 o escríbale a sbcortaag15@hotmail.com. GN, Indumentaria Deportiva. ¿Dónde está escondido ese recuerdo tan temido? clandestino, conspirando en el diario. ¿Se viene la lluvia? Parece que está refusilando, diría. Pareciera. Salieron como ratas. Juan Carlos, Juan Carlos Alisi no va a estar porque tiene que viajar hasta Caballito y no, tiene miedo de mojarse, y aparte porque está medio engripadito, así que lo vamos a cuidar. Hoy le dijimos que se vaya. Hilda Ruiz también estuvo abatida. Sí, estuvo abatida por un día caluroso. Muy caluroso. Viste que nosotros los mayores nos afecta más que a ustedes los jóvenes. Bueno, ya no sé qué diferencia hay. Porque no hay. Nuestra glándula, las personas de 60 años como yo, tenemos que tomar agua. Tenemos que tomar. No importa si no tenemos. Seguro. Porque hay una glándula que ya no produce el deseo de la sed de tomar. Entonces hay que tomar por las dudas. Por las dudas. Te lo explico para cuando vos llegues a los 60 años como yo. Bueno. Algunas noticias de la semana. Tengo una muy interesante. Mañana en la Escuela Mariano Moreno, ¿la ubicás? Sí, claro. Ceballos y Cerviño. Sí. Hay una jornada que organiza el Departamento de Ciencias Sociales. La jornada es una jornada institucional, Aniversario por la Identidad. Van a estar mostrando los trabajos que realizaron los chicos en relación a la cuestión de género, a las cuestiones de las mujeres y a la cuestión de los pueblos originarios. Arranca la jornada a las 9 de la mañana con la muestra de un video de todo lo que realizaron a lo largo del año los chicos. Vienen abuelas de Plaza de Mayo, madre de Plaza de Mayo. Va a haber una actividad, van a mostrar, va a haber obras de arte, va a haber murales. Espero que no llueva mañana a la mañana porque la verdad que les va a terminar, sería. Va a terminar perjudicando la actividad. Así que mañana en el Mariano Moreno, en la escuela, Ceballos y Cerviño, a partir de las 9, un encuentro, todo el que quiera participar puede ir porque es libre, gratuito y parece que va a haber algo de comer y algo de tomar, ¿viste? Saludablemente. Después de la tanda vamos a estar hablando con Mariana Cataño, la secretaria general de SUTEBA Moreno, en relación al paro que hubo hoy en la provincia de Buenos Aires de los maestros. Nos va a contar qué es lo que le exigen al gobernador, y la noticia que leía en Clarín es que el gobernador dice que no tiene plata. Yo pensaba en esto que vino desarrollando el campo, creo que hasta la semana pasada, generaron una ley en la provincia de Buenos Aires para cobrarle más de renta al campo, porque terminamos pagando más en las casas, las viviendas particulares, claro, que la tierra más rica del país, que es la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué hizo? A través de la presión del campo, generaron una comisión y ahora no le va a cobrar lo que supuestamente le iba a cobrar. Hay plata de dónde sacarla. El tema es que parece que Scioli no quiere hacer no quiere afectar intereses, sino que quiere seguir perjudicando. Uf. Ayer hubo un paro también en relación a los hospitales públicos, donde los médicos pretenden aumentar el sueldo, incorporación de personal, el mejoramiento de la infraestructura. Hay un sinnúmero de cosas que están pasando. Y bueno, la idea es que Mariana nos cuente en relación a los docentes, porque el martes va a haber un nuevo paro, cuál es la exigencia de ese sector. Si das pescado a un hombre, lo nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, lo nutres toda la vida. Lao Tse. Clandestino. Una caña para pescadores. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico-fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Sí. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción se realiza el 16 y 17 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Nuestro artista llamará al teléfono indicado por... Le haremos llamado a un teléfono de la característica 71, correspondiente a Palermo. Clandestino. Bueno, vamos a repasar la noticia del día que tiene que ver con el paro docente. Estamos en comunicación con Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA Moreno. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Te noto cansada. Cansada, sí. Me imagino. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por sé que favor. Tuviste un día intenso. ¿Fueron a La Plata? Contame un poco qué pasó. Y fuimos a La Plata. Nosotros tenemos votado por asamblea 48 horas de paro en el marco del Frente Gremial Docente Bonaerense, es decir, con FEB, con UDA, con AMET, con SADOP, con sindicatos docentes, pero hoy nos movilizamos en el marco de la CTA con el resto de los estatales. ATE estaba con 48 horas de paro, nosotros teníamos 24 para el día de hoy, así que estuvimos en La Plata planteando nuestros reclamos, ¿no? Los de la CTA en general y los del sector en particular. Y en el caso nuestro, bueno, la cuestión salarial, pero por sobre todas las cosas el aumento del presupuesto de la provincia de Buenos Aires y en el caso del presupuesto en educación, el aumento destinado a políticas públicas que garanticen la nueva escuela secundaria, creación de cargos, nuevas escuelas, construcción de aulas, es decir, todo aquello que garantiza mejores condiciones de aprender y de enseñar, ¿no? Uh-huh. Y en relación al sueldo, Mariana, ¿cuál es la propuesta que le llevan ustedes al gobernador de la provincia de Buenos Aires? No, no estamos en una etapa de propuestas porque no está abierta la Comisión Técnica Salarial. Nada. El 23, no. El 23 de octubre, que fue la reunión con el gobierno, que fracasó, que duró poco tiempo, 30 minutos, el gobierno manifestó, Oporto manifestó, que no podía haber recomposición en este año, que se podía discutir para el año que viene. Así que esa negociación caducó allí. No, hoy tuvimos un paro con casi el 100% de acatamiento. Sí, es lo que publican los medios hoy nacionales. Y no solo a nivel docente, no, a nivel de los estatales en general, judiciales, compañeros de la salud, auxiliares. Así que, bueno, esperamos ahora alguna señal del gobierno, ¿no? Mientras tanto tenemos votado un paro para el 3 de noviembre. El martes habría un nuevo paro docente. Otro paro docente del Frente Gremial y bueno, y también tenemos una medida votada, un paro con el resto de los estatales. fiscales, ¿no? Uh-huh. Pero la idea no es ponerle estrictamente fechas a las medidas y seguir en piñón fijo, sino justamente generar una reacción de parte del gobierno que nos permita ponernos a discutir estas cuestiones en esta etapa del año, ¿no? Uh-huh. Hoy leía que yo le decía, lamentablemente no hay posibilidades de aumento para los docentes en relación a esto. Yo hace un rato hablaba de esto que pasó, él aumenta el impuesto de renta a la provincia de Buenos Aires, a los sectores del campo, los sectores del campo lo presionan, él baja el aumento y termina pagando mucho más una persona que vive en un centro urbano que las tierras más ricas de la provincia de Buenos Aires. Evidentemente hay de dónde sacar más recursos, el tema es que no tiene la convicción ni la vocación de sacarlo de esos sectores. No tiene la decisión política, o sea, nosotros habíamos de alguna manera celebrado la medida, pero tuvo tan poca vida como la decisión de ponerla en marcha, ¿no? Sí, totalmente. Así que, bueno, no creo que dé marcha atrás con esto. En todo caso, sí existe una posibilidad de parte de las provincias de disputar con la nación la cuestión de su propia deuda, ¿no? Lo que se le debe al Estado Nacional. Sí. Y la posibilidad para todas las jurisdicciones, te lo digo porque ahora en noviembre tendría que discutir la CETERA en paritaria, en Comisión Técnica Salarial, el nuevo piso. Uh-huh. La CETERA solicitó discutir en esta etapa del año para no hacerlo en febrero, que claro, es lo que, de alguna manera, no es que obstaculiza, pero los gobernadores lo utilizan como una excusa para no discutir salario. Como no hay piso nacional, no van a discutir. Ahora, esta semana también el ministro de Educación, Scilioni, dijo que iba a convocar a paritaria a los docentes. Sí, hay una convocatoria paritaria, pero hay otras comisiones funcionando. Comisiones que discuten, por ejemplo, traslados interjurisdiccionales, traslados de una provincia a otra, comisiones que discuten titularización, o comisiones que discuten concentración horaria o escuela secundaria. Esto es importante. Están funcionando. Nosotros queremos que se convoque la Comisión Técnica Salarial. Claro. Y bueno, esa es la que tiene mayor voltaje político, porque sabemos que un conflicto en Buenos Aires o Buenos Aires y Capital enseguida irradia al resto del país, ¿no? Claro. Así sí. Bueno, esperamos que frente al acatamiento de la medida del día de hoy por todos los estatales estemos en condiciones de recibir algún tipo de propuesta del gobierno, ¿no? Bueno, eso esperamos. La idea era que contaras un poco lo que pasó hoy. Te agradecemos mucho que haya salido al aire. Y sabés que en el espacio de Clandestino, los jueves de 2022, tienen la puerta abierta para contar lo que ustedes deseen. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. El sistema. Del libro de los abrazos. De Eduardo Galeano. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? Ah, ¿quisieras saber el precio de unas cortinas? GN, Indumentaria Deportiva. Venta exclusiva de la marca Andreina en zona oeste. GN Indumentaria Deportiva. Accesorios, babuchas, buzos, calzas, camperas, remeras. Todo lo que necesita una mujer libre para estar bien y hacer deportes. GN Indumentaria Deportiva. Solicítela al 1564801640 o escríbale a sbcortaag15@hotmail.com. GN Indumentaria Deportiva. Es una cualidad presente en diversos fenómenos que se caracterizan por no mostrar una causa, orden o finalidad aparente. La suerte y lo inesperado de los números nos permiten ir de lo profundo a lo cotidiano. Juegos de dados. Estamos con Juego de Dados, aprovechando que no vino Hilda Ruiz para charlar con nosotros y Juan Carlos Alisi tampoco. Se fue, digamos, nos dejó solos. Se nos abrieron los espacios. Claro, así que vamos a jugar a los dados. Hace como hace cuántos días que no lo hacemos. Muchísimo. Y nos gusta el juego de dados. Así que tirá los dados, vos que sos gauchito. A ver. ¿Salió? ¿Qué número salió? El 7. El 7. ¿Qué dice el 7? ¿Por qué causa te crees que te procesarían? A ver, empezá vos. A vos no. Por portación de cara. Claro, viste que... Va, a mí también, cuando yo... Por hacer muecas detrás. Como yo soy morochito y ando de gorrita, entonces me canso de que la policía me detenga, porque me detiene por una cuestión de estereotipo, viste. Claro. Si sos morocho y usás gorrita. Usás gorrita. Ahí fuiste. Te tapás la cara y bueno. ¿Por qué me procesarían? Yo creo que por... A ver, no sé por qué, porque en realidad soy... No, yo creo que en el día de mañana, sí, cuando... Cuando ya llega mi paciencia al límite, ahí mataría a alguien. Ese es el momento donde llegaría. O sea, ¿vos crees que te procesarían porque matarías a alguien? Sí, sí. No, yo me siento... No, encuentro. No quiere decir que no esté dispuesto a hacerlo, a lo mejor inconscientemente, pero conscientemente no es una decisión que tomaría. Por hechos corruptos no creo, porque no lo soy. La verdad... A ver... En realidad me procesarían por decir algo de alguien. Algo de alguien. Claro, en relación a una de persona por un comportamiento indebido y yo decírselo, digamos. Pues, ¿viste? Tu jefa. A mi jefa, a otras jefas, a otras situaciones, a algún dirigente político, gremial, sindical, religioso, sí. A una persona que me parezca que esté haciendo alguna cosa que no me resulta grata. Posiblemente por eso, pero en realidad no creo que me procese. Nada más que por abrir la boca. O solo, sí, tenés razón, por abrir la boca. Por abrir la boca. ¿Y a vos qué? ¿Por matar a alguien? Sí, creo que sí. ¿Sí? No por otro hecho. No, no, no. Después sos honestita. Sí. ¿Sí? Sí. Llevamos el aureola. Tiremos los dados de nuevo. Ahora salió el 11. Ah, mira, el 11 es más, más light. Más heavy. No, más light, en realidad. Elegir... entre estos dos días, digamos, tipos de días, y ¿por qué? ¿Soleado o lluvioso? A mí, bueno. Dale. No, yo empezaría con el lluvioso. ¿Por qué? Y porque es más lindo, te da calma el cuerpo, uno se distiende, las cosas del día. O sea, que refresque, que por ejemplo como ahora, que está empezando a llover, que hace mucho calor, que hace 33.6 de temperatura, y que empieza a llover y eso como que... Sí, apacigua las aguas. Apacigua las aguas, qué interesante. ¿Y soleado no? No, soleado claro que sí, algo porque te da más dinamismo, porque más allá del calor que te afecta el cuerpo, para papá, creo que el sol cuando uno sale... Te da esas ganas, sí, esa energía. Bueno, a mí me pasa algo similar. En realidad no me gustan mucho los días de lluvia. Sé que hay sectores que se benefician en el sentido que tiene que llover porque necesitan seguro. Pero, y por el agua, y por el ciclo del agua y todo lo demás. Pero la verdad que prefiero los días soleados. Es cierto que a mí me ponen de buen humor. Sí. El sol me motiva a hacer actividad física. Ah, bueno. No puedo hacer mucha, pero la que puedo hacer, la digamos... Sí, la rodilla. Sí, me da ganas de hacer cosas cuando... No un día como hoy, que hace 37 grados, ¿no? No, por eso digo, pero bueno. Una noche como hoy de 33.6, no, imposible. Pero en realidad me da pero, como... Pero está lindo. Sí, no sé para qué. No te hagas el piola. Este operador... ¿Qué salió? Salió el 9. ¿9? Algo que te enoje. Algo que te indigne. Sí, que te enoje... Y que te indigne. Algo, una cosa o varias cosas o muchas cosas. ¿Algunas cosas te indignan? Sí, voy a empezar por una. No en lo personal ni nada por el estilo porque ya me indigna demasiado. Pero algo que me molesta es el simple hecho de que la gente se queje tanto pero que no se mueve de la silla. Ah, la queja pasiva te molesta. Exactamente. Me molesta mucho eso. La queja. Molesta a aquellos que se quejan y se quejan de lleno. Y no, o no de lleno, pero no pasan a la protesta, se quedan en la queja, no se ponen activos, no se ponen a hacer cosas para salir de ese lugar. Exacto. Es muy de argentino igual eso que estás diciendo. Obvio, buscar problemas es lo primero, pero nunca soluciones. Claro, la queja, marcarlos en realidad, pero en realidad no proponer una respuesta a esas cosas. Claro, exacto. Como hace la oposición, que ahora critica que la presidenta haya decretado el aumento de las asignaciones, 180 pesos para los chicos, digamos, sí. Que no tienen, no es para las personas, los que ya están dentro de, como que tienen papá y mamá que trabajan y que están inscriptos y que están en blanco. Claro. Es para personas que están de forma irregular en, sí, en el mercado de trabajo y no están incorporados, digamos, o para las personas que no tienen ningún tipo de actividad. Bueno, la presidenta hizo un decreto, propone, saca 10.000 millones del ANSES para destinarlo a los sectores que más lo necesitan, y estaba leyendo en Clarín que dice que la oposición y la iglesia quiere una asignación universal salga de la ley debatida y consensuada. Bueno, puede ser, son dos caminos, uno un poquito más largo y otro más corto. Por ahí está bueno que haya debate, que se, porque ¿sabés qué provoca el debate? Que vos veas de qué lado está uno y de qué lado está el otro. Claro. Y eso describe el interés de cada uno de los políticos en decir las cosas. Pero bueno, estas cosas que suceden. A mí me indigna... ¿Qué? La pobreza me indigna enormemente. Entiendo el sistema que reproduce la pobreza de un lado y riqueza del otro. Me indignan los políticos... Sí. Los políticos no, en general, aquellos que no tienen convicciones y que solo tienen conveniencias, que solo están en el lugar para beneficiarse ellos y un conjunto de personas, sino para llevar adelante políticas que le den un sentido y un beneficio a la sociedad en su conjunto. Más allá de que uno entiende que nadie gobierna para todos. Yo elijo los políticos que gobiernan para la mayoría, no como otros que gobiernan para una simple minoría que es la que se enriquece. Bueno, eso me indignan muchas cosas en relación a la injusticia. En realidad la injusticia es la que me indigna, me hincha. ¿El mal manejo o quizás esto de poder ver la desidia, la indiferencia, la ineptitud, el no compromiso, eso? Sí, todas sus variables. Eso me indigna y termino enojado. Bueno, esto fue Juegos de Dados. Sí. ¿Vamos a un mensaje de los oyentes? En un país en serio, cuando un señor corta una calle para hablarle a una manga de vagos, se lo asesina. Como en Estados Unidos, donde el piquetero Luther King fue ajusticiado y se terminó. Muy bueno programa. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? GN, Indumentaria Deportiva. Venta exclusiva de la marca Andreina en zona oeste. GN, Indumentaria Deportiva. Accesorios, babuchas, buzos, calzas, camperas, remeras. Todo lo que necesita una mujer libre para estar bien y hacer deportes. GN, Indumentaria Deportiva. Solicítela al 1564801640 o escríbale a sbcortaag15@hotmail.com. GN, Indumentaria Deportiva. Las trampas del amor.

Es fantástico. Hacía tiempo que no sentía tanto placer. Mi señora no paraba de sorprenderse. Yo quería más y más. Ella me decía, ya basta. Ya basta. Basta. ¿Qué está esperando? Llame ya y obtenga su Rejuvensex. Las operadoras lo están esperando. 0800-666-IMPOTENTE. ¡Llame ya! Estamos haciendo una sugerencia. Tenemos una campaña en relación a esta empresa farmacéutica que nos da este aviso publicitario para aquellas personas que lo soliciten. Muchos jóvenes utilizan esta medicación, ¿sí? Porque parece que estimula. ¿Eh? Digamos que en forma legal se puede hacer. No, no sé si legal, porque tendrías que ir con una receta a la farmacia para comprarlo. Claro. Pero en realidad el farmacéutico le decís, me da una... Esa sex. Esa sex y sabes cómo... Bueno, hicimos un trabajito de producción. Bien. Estuvimos con una banda de rock de Moreno, del Cruce Castelar. Se llaman De Cero, los chicos. Sí. Nos contaron quiénes son, qué hacen y hace cuánto que lo hacen. Es una banda interesante, quiero que la escuchemos. Vamos a compartirla con todos. Dale. De Cero es una banda de rock de Moreno. Los integrantes en su mayoría son del barrio Villanueva de Jujuy. Cristian Macil es el cantante. Jorge Alarcón es uno de los guitarristas. Horacio Albornoz es el baterista. Daniel Romero es el bajista. Emanuel Diz es el otro guitarrista. La música fue el motivo del encuentro. Emanuel Diz nos cuenta cómo fue el inicio de ese arrancar. De Cero. La banda se arranca a principios del año 2000, 2001... con un grupo de gente ya venía trabajando junta, un grupo de amigos en realidad, y yo como amigo de la banda me terminé de integrar a finales del 2004, 2005, o sea, venimos hace varios años tocando, pero pocos años saliendo a ruedo. Y la idea era salir a ruedo justamente con material propio y no hacer lo que hacen las otras bandas, digamos, que por ahí se sienten más seguros haciendo covers. Nosotros quisimos que nuestra propuesta de entrada sea justamente mostrar las producciones nuestras, manejarnos de esa forma. Ya había una base de integrantes, por lo menos tres: Horacio, el baterista, Cristian, el cantante, y Jorge, el otro guitarrista, venían trabajando juntos desde mucho antes, con una banda que era un estilo totalmente diferente. Después se le sumó Dani, el bajista, y la banda, digamos, termina de tomar forma y salir cuando entre ellos, a otra guitarra. Cada integrante es como que tiene su escuela. Yo por ahí vengo más de la escuela de la música pesada y algo de rock argentino. El cantante le gusta mucho Bob Marley y Leo Gieco, o sea, toda esa música de autor. El guitarrista también quizás venía de una escuela más rockera, ¿sí? Y el baterista quizás le gustaba más los ritmos de New Metal y eso, pero ahora es como que entramos bajo el formato de las canciones que justamente crea Cristian, que es el cantante, es el que crea las canciones, y nosotros le terminamos de ayudar a darle forma. Pero básicamente vienen todas de la pluma de él y de la guitarra de él. Daniel Romero, bajista, nos comenta por qué De Cero y nos cuenta cómo es esto de ser integrante de una banda de rock. Bueno, ¿por qué De Cero? Hay manera de pensar, de ver, ¿no? Es porque empezamos algo nuevo entre todos. Tal vez cada uno hacía cosas por su lado y armamos la banda y bueno, vamos a empezar esto, vamos a empezar todo de nuevo. Y se buscó nombres y se tiraba nombres así. Se dijo De Cero, vamos a empezar de cero. Me acuerdo de la primera vez que salimos a tocar, tocábamos 5 temas nomás y... Esa primera vez para mí personalmente fue un desastre. Sí, porque nervioso y aparte iban amigos, familia a verte y yo decía, ¿qué hago? Y fue un desastre. Pero así empezamos todo. Nunca nadie dijo, che, lo hiciste mal, todo esto, sino que siempre todos nos ayudamos y nos apoyamos, que es lo mejor, ¿no? Que apoyarse uno al otro, eso es una banda para mí. Por supuesto que más allá de todo el trabajo que le metemos a lo que hacemos, que quizás es muchísimo más de lo que se ve en el escenario, las canciones las preparamos, ahí tienen toda una... Hay un trabajo detrás. Jorge, por ejemplo, el otro guitarrista, es... está estudiando en el conservatorio, o sea que más allá de eso, sí, las canciones perfilan y se orientan hacia mostrar ciertas cosas que ocurren en la sociedad. Todos somos hijos de obreros, entonces básicamente la realidad nuestra es esa: somos hijos de laburantes y somos laburantes. Entonces quizá lo que mostramos tenga mucho que ver con las realidades de los barrios. Gracias a que estoy en esta banda de cero, tuve la oportunidad de salir a tocar por muchos lugares, así. Pudimos tocar con Dos Minutos, Cuentos Jorgianos, bandas que siguen mucho los otros chicos, la gente así. Tal vez ellos están juntando peso a peso para ir a ver esa banda y yo, gracias a que estoy tocando en una banda, puedo estar ahí al lado del chabón ahí sin pagar la entrada, digamos, ¿no? Eso está buenísimo. En mi caso, porque creo que la forma artística con la que mejor, más cómodo me siento para expresar ciertas cosas, si bien también algo escribo, como que por ahí la música me resulta más fácil, y como esta propuesta de cero me parecía muy, digamos, cuando decía mucho con muchas cosas que yo sentía, me pareció muy, digamos, muy oportuno que me haya llamado para formar parte de la banda. Es difícil, sí, es muy difícil, sí, hasta, no sé, alguno muchas veces pierde las esperanzas. Este es un demo que es digamos una muestra de un material que estamos grabando, que empezamos a grabar el año pasado, pero en una cuestión de tiempo no pudimos editar, que esperamos que este año o el año próximo, a principio de año, salga con el sello de la Unión de Músicos Independientes. Si me sobra tiempo, lo dedico a ti. Lo siento, a veces no logro escapar de las cosas que me hacen mal. Cruza como viento esta vez y la tempestad te vuelve a encontrar. Reía si no lograba entender. Dice solo, hay que escapar. Parecía muy, digamos, cuando decía mucho con muchas cosas que yo sentía, me pareció muy, digamos, muy oportuno que me haya llamado para formar parte de la banda. Es difícil, sí, es muy difícil, sí, hasta, no sé, alguno muchas veces pierde las esperanzas. Este es un demo que es digamos una muestra de un material que estamos grabando, que empezamos a grabar el año pasado, pero en una cuestión de tiempo no pudimos editar, que esperamos que este año o el año próximo, a principio de año, salga con el sello de la Unión de Músicos Independientes. Si me sobra tiempo, lo dedico a ti. Lo siento, a veces no logro escapar de las cosas que me hacen mal. Cruza como viento esta vez y la tempestad te vuelve a encontrar. Reía si no lograba entender. Dice solo, hay que escapar. Escapando del mismo lugar. Contigo me siento volar. Escapando hacia ningún lugar. Llega un nuevo amanecer. Yo sí. ¿Quieres reír? Hazlo cualquiera, lo hace en un día de sol. Hazlo y no te dejes caer, mientras yo intentaré sobrevivir, agonizando el atardecer. Dices que

Simón Bolívar, fue la guerra, fue la mentira. Que la radio diga lo que digan, hay miseria y viene de arriba. Es que esta tierra nació bendecida, tiene agua y todos los climas. Seguiremos a Simón Bolívar, uniremos a América Latina. Guerra, lo que mata mil veces, hambre, lo que mata despacio, suerte. Somos distintos. Hey, cabrón, where are you from? Eres distinto y por eso te matamos. Hey, cabrón, where are you from? Somos distintos. Gana River, está lloviendo, estamos tristes. Nosotros los bosteros estamos tristes y en realidad tenemos problemas técnicos, se corta. Vuelve a venir la señal, sí. Se corta, vuelve a venir. Está bien que estemos en la clandestinidad, pero tampoco para tanto. Así que nos vamos a estar encontrando la semana que viene a partir de las 8 de la noche hasta las 10. Mañana hay fiesta en la radio. Hoy no, mañana hay fiesta. A partir de las 7 de la tarde va a haber una transmisión especial donde nos vamos a encontrar aquellas personas que participamos de este espacio hace poco o hace mucho tiempo. La radio cumple 23 años. 3 años de la incorporación y de la... ¿cómo sería? De la nueva, reforma, apertura, digamos, con una organización distinta, con gente distinta, con un marco teórico y democrático distinto. Y bueno, mañana hay fiesta y a la noche la terminamos con jarras locas y todas esas cosas que nos hacen muy bien y nos dan alegría, porque si no hay alegría no hay ninguna posibilidad de hacer nada. Bueno, ¿nos encontramos la semana que viene? Sí, claro. Dale. Que sí. Besos, nos vemos. Chau. Chau, chau. ¿Estás metiendo el pecho en la calle? ¿Metiendo qué? Metiendo el pecho, loco, se anda empujando, anda poniendo el pecho. ¿No metés pipa vos? No, no, nada que ver. ¿Ah, qué sos, paparulo vos? Clandestino, un ocupan el diario. A tu estilo, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medida, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? Ah, ¿quisiera saber el precio de unas cortinas? GN, Indumentaria Deportiva. Venta exclusiva de la marca Andreina en zona oeste. GN, Indumentaria Deportiva. Accesorios, babuchas, buzos, calzas, camperas, remeras. Todo lo que necesita una mujer libre para estar bien y hacer deportes. GN, Indumentaria Deportiva. Solicítela al 1564801640 o escríbale a sbcortaag15@hotmail.com. GN, Indumentaria Deportiva. Gordo, en Moreno, ¿dónde podemos comer bien, que tengan buena atención y un ambiente climatizado? La Gran Viga te invita a comer la mejor pizza a la piedra de la zona oeste, con la atención personalizada que vos te mereces. La Gran Viga, Nemesio Álvarez 122, Moreno. Para que nuestro delivery te lleve la comida a tu casa, llama al 0237-466-0910. La Gran Viga, y que comer sea un placer.